Bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Qué contentos estamos. Vos mermelada que ponés. Estamos todos contentos hoy porque está septiembre, ya se viene el calorcito, el primer polen que asoma y nos causa... Las bermudas. Las chicas que se empiezan a escotar, los chicos que se empiezan a encuerear. Dios mío, mi amor. Gente en bicicleta, picnics a granel. La plaza de Loma está plagada de gente con... Sí, pareja. Las plazas de la Flor, que se abre. Cada día es más linda. ¿Cuál es más linda? ¿Qué? La Plaza de Lomas. ¿Qué es más linda? No, cada día está más linda. Ah, sí. Lástima, la municipalidad de Lomas. Yo la veo y es un hospital de clínicas para mí. Es horrible. Es horrible. Sí, por favor, a ver si tiran abajo y construyen. Miren van a construir. La municipalidad de San Luis, creo que es. Que, bueno, San Luis es un mundo aparte, ¿no? El Adolfo, ¿viste? Por su pollo. Por parripollo. Bueno, no vayamos de tema, porque tenemos un programa con muchas cosas. Nos queda todo cortito. Sí. Bueno, Sol, contale a la gente cuál es la consigna para el día de hoy. Tienen que comunicarse con nosotros y decirnos. ¿Qué es eso? No me sale. Cosas que... Decidnos eso. Cosas que tienen que hacer antes de morir. Sí. Que hay algo que uno dice, no, yo antes de morir me tengo que hacer esto. Vos, por ejemplo, ¿qué querés hacer antes de morirte? Bañarme en cerveza, que es algo que lo voy a hacer muy pronto. Bañarte en cerveza. Muy pronto. ¡Sí! Pulpeando. Cerveza. ¿Pero qué? ¿Cerveza común? ¿Cerveza de barril? Cerveza. Pero es pegajosa la cerveza. No importa. ¿Pero con alguna finalidad sexual? No, eso es otro tema que no viene de casa. No, es que yo decís bañarme en cerveza. ¡Mauricio! Y, no sé, digo, mi mente vuela. Mauricio. Sí. ¿Qué tenés que hacer antes de morir? Antes de morir. Antes de morir, tengo que terminar una tesis. Yo también. ¿Sabes que yo también? Eso primero, y después no sé, bueno, nada tan importante me parece. Después saltar de un avión y todas esas cosas, no sé. Decir tesis es como claro. Una llaga abierta que me sangra y me duele cuando río. Es un kurokiri que me hacen en la garganta. ¿Kurokiri? Sí. Corte. ¿No es arakiri? Sí, arakiri es el del abdomen. Claro. Y hay otro que es en la garganta. Mucho termina en Kiri, pero no sé cómo. Kiri, bueno, Kiri o no. Si Kiri. Nos está escuchando a Bruce Lee, Angela Lee o alguien de. Hoy estuve haciendo. ¿Qué? Así, Taekwondo. Pilates. Tamara Vitela. Bueno, nos tienen que contar qué harían antes de morir al 43921913 156059242 7 al fondo del lugar @hotmail.com. Y muchos antes de morir se fumarían un chinito, un churrito. Y yo hablo de esto porque, bueno, estamos en septiembre. Sí. El mes en el que fumamos lo que la naturaleza nos da. Sí. ¿No? Porque todo florece. Y bueno, resulta ser que estamos haciendo un especial del mes. Por algo septiembre es el mes del amor. Sí, totalmente. Flower power. En un ratito tengo a uno. Oh, tengo a uno. Tengo una. Pero bueno, vamos a hablar de drogones. Sí, y vos vas a dar el puntapié inicial de este programa con... No, es un... ¿Qué? Referente. El referente a nivel nacional después de... El señor Pitti Álvarez. Cristian Pitti Álvarez. Que ya lo reseñamos. ¿No lo escucharon? Sí, fue el primer programa. Pueden entrar en el blog. Al fondo del lugar.blogspot.com. Y mirar nada. Pueden mirar la página. Sí. Pueden escuchar. Pueden mirar videos, foticos, gaticos y monetes. Pueden bajarse el primer programa de este mes que reseñamos al Pitti Álvarez. Pero ahora Charlie García. Señores, señoras, es un choclazo la vida de Charlie García, es un choclo, sí. Dale. Una mazorca. Te doy luz verde mientras me termino la pastilla. Métetela en la boca mientras yo hablo. Y les cuento que Carlos Alberto García Moreno, más conocido como... Era de familia de alta... Era un García Moreno de caballito. Alta alcurnia era. Caballito. Por eso tenía guitarras, ¿viste? Porque en los 70 nadie tenía guitarras, todos tenían ukulele. Él en sus comienzos tenía pianico. Tenía pianito. Sí. Xilofón. Bueno, la cuestión es que Charly García es uno de los más conocidos intérpretes y compositores de nuestro país. Su vocación musical nació de pequeño cuando Carlos. Porque no es Charly, pero es Carlos. Sí. Se llama Carlos. Es un Carlos más. En la vida es un Carlos más. Bien. Empezó a gestarse como músico cuando sus padres le regalan, en efectivamente, un pianito de juguete. En el cual empieza a sacar sus primeros sonidos. ¿Viste? Así dice, ¡ay, un sonido! Dijo. ¿Qué tocó? Soltaremos a volar las palomas del amor. Na, y na, na, que... na, na, na. Claro. Le agarró la onda. Dijo, esta es la mía. Bueno, la cuestión es que tenía un vecino, empezó a tocar en la casa del vecino y dijeron, no, con este chico tenemos que hacer algo. Es un prodigio. Y como en ese momento no había Operación Triunfo, ni Escalera a la Fama, ni nada que se le parezca. No había que ahorrar camino en esa época. Claro, hizo su camino así solo. Andando. Por la vida mirando también y fumando. El muchacho estudia, llega a la secundaria y conoce a Nito Mestre, con quien forma Serú Girán. Serú Girán, no, Sui Generis. Perdón. Voy a cumplir la Bastilla, la toma de la Bastilla. Sui Generis, miércoles. Sui Generis, bueno, tiene una mezcla de conjuntos y agrupaciones. Intersecciones de los conjuntos también. Bien. Cuando Sui. No te sientes. Cuando Sui empezaba así sus caminos y presentaciones, Charlie le llegó la llamada del servicio militar. Durante el segundo mes de servicio militar, él insulta a un oficial. Ay, y como caramba. Castigo deciden enviarlo al frío sur argentino. Pero gracias a las influencias de su madre, doble apellido, García influencia. Moreno. Influencias. De ahí se inspiró. Claro, la colimba lo inspiró. También, todo, inspiró todo. Bien. Y aspiró también. Bueno, se salvó de ir y terminó en Campo de Mayo. Ah, mira, Aldo Rico, un cálido abrazo. Un cara pintado. Tiempo después, Charlie debió ser internado en el hospital militar, ya de ese momento, se imagina que es de larga data la cuestión, por un soplo en el corazón, provocado por un tubo de anfetaminas, que era de la madre, que una noche dijo, me lo voy a clavar todo el tubo, y se dio con anfetaminas a más no poder, y bueno, y nada. Esa noche, mientras se entraba con las pastillas, escribió Canción para mi muerte, nuestro querido Charlie. Ay, mira. Bien, el primer éxito de Sui Generis. Bien, llegó a tal grado la desesperación por salirse que un día aprovechó y le pidió a una enfermera que estaba trasladando un muerto a la morgue que en lugar de llevarlo ahí, lo lleve hasta el casino de oficiales. Y en el casino de oficiales pidió dos Coca-Cola, Charlie. Entonces se agarraron y dijeron, no, este chabón está loco, dijo el médico. Va a ser un grande, dijo. Destiérrese del servicio militar. Y se fue, Charlie. Victorioso, porque seguro que era lo que querían. Era la época en la que todos inventaban una enfermedad para zafarse, ¿viste? Vos sabés que el que yo tengo acá, el que voy a leer en un ratito, también, en Estados Unidos encima. Era la época. También mintió, dijo que era gay para que lo echen de la colimba. No me dejé entraba en el especial del mes pasado. No entraba, pero no lo era. No quiero quemarlo. Bueno, el regreso de Charlie García comenzó sus actuaciones junto a Nito. En este periodo es en el que conoce a María Rosa Giorio. Nito Artaza, que hacía teatro de revista. No, Dios me libre. Con la cual comparte el amor a la música y de esta unión nace su hijo Miguel García, que no sé dónde carajo está. ¿Dónde está Miguel García? ¿Dónde está? En una granja. Hay un One Hit Wonder, ni siquiera, medio no, One Hit Wonder. Ni eso. Bien, participa en dos proyectos, por su hijieco. Ganas sí. A saber por qué era, ¿viste? Y la máquina de hacer pájaros, con otros colegas rockers de ahí del ámbito. Bien, abandonó la banda en el 77, Sui Generis, y tocó poco tiempo después, formó Serú Girán. Uh-huh. A partir de su primer disco, Serú Girán en el 78 no fue aceptado, o sea, fue una cagada. Pero después le vino la masividad con el segundo y fueron todos muy felices y comieron perdices. Uh-huh. Grandes, hay en estos grupos así como Serú Girán, siempre hay todos estos artistas que capaz la gente joven los ve por la calle que tocan en la trastienda, por el tipo David Lebón. ¿Y si quién es David Lebón? Bueno, David Lebón integraba Serú Girán. Se separan como toda banda de rock, sí. Que se unen, se separan. Son más histéricas que, no sé, las vedettes, qué sé yo. Ay, Moria, hoy le escuché a Moria, ¿qué dijo? Todos los cordobeses me la chupan, dijo Moria. ¿Dijo eso? Sí, no lo podía creer. Bueno, no importa, vuelvo no a Carlos. ¡Ah! Se separan, graban el recital de despedida No llores por mí, Argentina. Uh-huh. Ese mismo año, Charlie inicia su carrera solista y vinieron discos como Pubis Angelical. La hija de la lágrima estaba en llamas cuando me acosté. Hello, MTV Unplugged. Alta fidelidad, demasiado huevo, influencia entre miles de millones de discos, sí. Como la Mona Jiménez que tiene infinitos discos. Bien. Qué grande la Mona Jiménez. Charly García tuvo varios ingresos a diferentes clínicas por sus adicciones en el 91, el 94, 2008, hasta que apareció el amigo Palito Ortega y le dijo con una palmada, vení que sí. Le di una palmada. Me dijo, che, loco, cortala, dale, dejate de joder. Y no te hagas la loca. Dejate de joder, no te hagas la loca, no seas gil, te voy a dar una mano. No terminemos peor de lo que estabas. Igual, ya, como que Charlie ya está como medio pasado ya, ¿no? Porque siempre que salía de las clínicas y eso, como que seguía siendo igual, ¿viste? Pero ahora está como que lo pausan, ¿viste? Sí, no, pero está como en pausa, como que le preguntan algo. Charlie, ¿estás contento? Sí. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Que te recontra, Homero. Mira, hablando de Ortega, también Charlie estuvo relacionada con Julieta Ortega. ¿Ah, sí? Capítulo aparte para las mujeres que se acostaron en los brazos reumáticos y dedos retorcidos de Charlie García. ¿Qué es capítulo aparte? Es que los rockeros tienen ese sex appeal. Que... Celeste Steele. Ah, Celeste sí se acostó con él. ¿Qué fino? ¿En serio? Me está jodiendo, no lo puedo creer. Celeste sí es Villa y Mecha de MTV. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? Mercedes Íñigo. No sé. Villa y Mecha. Es una modelo. Mecha. No. Desconozco. Era Villa y de MTV. No sé si sigue. No sé si sigue como Villa. Ruth Infarinato. Es la única. Bueno, basta de hablar. Señores, vamos a escuchar. Por favor. Charlie García. Chipi chipi. Ay, qué lindo. De gay eso. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis trenes y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. La canción sin fin. Ay, qué lindo. Qué romántico. Es raro. Es una noche soñada, ¿entendés? Hoy es una noche muy polivalente en cuanto a musicalmente. Porque tenemos ¡mamá! Muchas. Sí, tenemos muchas cosas que nada que ver, ¿no? Es el fondo del bar, que es un programa para todo el mundo. No sé si está bien. Me resulta extraño verte congraciada con el rock nacional a vos. ¿Qué? No estoy en mi mejor momento. Pero se viene la mancha de Rolando próximamente y más. La mancha de Rolando, sí. Es un gran video eso que dibujaste. Vamos a saludar a la señora Pitonisa. Señora Pitonisa, bienvenida. ¡Hala, hala, hala! Yo creo que hay una relación ambigua de poder, sí, entre la Pitonisa y el pulpo. Es que no quiero que me corten el micrófono. Es que yo le expliqué que el ala lo tiene que hacer lejos, así, ala, y después acercarse. Para algo las sillas tienen rueditas. A ver, vamos a seguir las rueditas de la silla, nos encanta. A ver, vamos a seguir los consejos. ¡Ay, José, mi arma! Claro, vio. Hasta a mí me ha partido los tímpanos. El pulpo aceptó. ¿El pupo? Mueve el ombligo, muévelo. Yeah. Yo. Recordando a la... Los japoneses piensan fuerte y yo pienso que tiene que llegar el horóscopo. A ver, ¿tú piensas? Sí, yo pienso. Tu deseo es realidad. Muy bien. Aries. una divina lo detendrá en la calle para descubrir un futuro donde usted es millonario. Tiene una pareja preciosa, trabaja de lo que le gusta y esa persona que tanto le gustaba le rogará ser su amante. Claro que solo lo estará distrayendo. Yo tengo una visión suya sin billetera. Tauro. Una persona muy amiga suya le hace unas citas ciegas con alguien que fue compañero de colegio. Usted va a la cita y no de muy buena gana, pero se va a llevar una sorpresa muy grande, no del todo agradable, ya que si bien la pasó muy bien, esa persona la deja tirada en el restaurante para que usted pague la cita. Géminis, la persona que le gusta finalmente dará el paso que tanto esperaba. Le llegará una orden de restricción y no lo dejarán acercarse a menos de 3 kilómetros de distancia de esa persona, de su familia y de sus vecinos. Ni hablar de sus mascotas. Claro, cáncer, muchacho cáncer, si tienes algo pendiente que hacer en esta semana que tenga trascendencia en su vida, no lo haga, pospóngalo. Yo sé lo que le digo, Saturno se ha metido en su casa, le ha desvalijado todo, le dejó todo desordenado, no se limpió los pies antes de entrar. Obviamente que figurativamente. Eso quiere decir que no es momento de decisiones. No, imagínate. Tú tomaste... Decisiones. Decisiones. ¿Qué es eso? ¿Paz Martínez? No. No, ay, qué poco Canal 9 que tienes. Nuestro amor y qué. Qué poco qué que tengo. Qué poco Canal 9 que tienes. Sí, te falta enlatado. No, no me agarraba. Yo en esa época la antena hecha no, de papas. ¿Qué es esa época? Es esta época. Hace unos meses. Es esta época. ¿Qué me imitas? ¡No me imitas! Pareces a Anabel Cherubito imitándola. Yo la amo. Yo lo sé. Me han llegado mensajes tuyos muy eróticos. ¿Sí? Sí. Ay, ¿cómo cuáles? No lo voy a decir al aire, no puedo decir. No lo reproduzca. Dígalo en el programa que sigue, que después es de las 10. Es que no, mejor. Me sonroja. Sonrojo. Dile. Te lo digo. Sonrojo. Leo, se le va a dar. Bueno. Se viene un aumento de sueldo muy importante. Bajará 3 kilos. Oh, y su bueno. Corazón se acelerará con la llegada de una nueva persona en su vida. Agua. Seguramente se pensará que debe haber algo detrás. Algo como una que, trampa. Algo grande y la sí, comenzará a levantarse tarde y perderá el presentismo. Y la nueva persona no le dará bola porque aumentará 7 kilos por la pérdida de ese amigüedad de miña. Sí. Se da cuenta. Absolutamente. Gracias. Y finalmente... Virgo, ¿qué te pasa, Virgo? ¿Estás nervioso? Es lo que le va a preguntar el doctor en el chequeo que será esta semana, luego de que un ataque de presión le paralizara la mitad del cuerpo, la mitad de abajo, como pitonisa, y doctora recibida en la Universidad de Rímulo de Medicina recomiendo descansar. Pollo. Descansar de pollo. Trague, pito, pues se atora. No, pero no estoy atorada, es que estoy medio mal de la garganta. Estoy con la gargantita así cerrada. Sí. Cerradita. Se le va por el otro. Es que estoy muy alta. Estoy como en el... Baje un par de tonos. Bueno, como pitonisa y doctora recibida en la Universidad de Rímulo de Medicina, les recomiendo descansar. Hay un spa muy bueno donde hay 33, creo, 30 mineros, que es una mina en Chile. Es un spa muy bonito donde usted puede descansar. Ah, es difícil. Es más, te dan el alimento por una sondita. Es difícil entrar, lo único. Está como muy escondido el lugar, ¿viste? Sí, es bien cuidado. Pero es bien cuidado. Está muy bien también. Sí, usted dice... ¿Usted tiene fetiche, pito, con los mineros ahí abajo? Están tres personas solos. Se me suele como hombres... En cuero y transpirados. Sí, en cuero mucho transpirados. Hongo, mucha humedad. ¿A cuántos meses van yo solos ahí? No sé. ¿Usted sabe qué es lo que están escuchando los mineros ahí abajo? ¿Sabe qué escuchan? No sé qué escuchan. Beto Cuevas. Chicos, yo me retiro. Pensé que venía un buen chivo. Me retiro. Chao, yo los quiero. Dame el voto secreto que lo no conoceremos te doy nada. Más adelante. Agua, ¿entendés? Qué bien me vendría un vaso de agua. Producción. Necesito, viste que Mirta tiene como una campanilla que hace sonar cuando tiene que poner orden en la mesa. ¿Sabes las arrugas que te faltan, no? ¿Sabes la mierda carajo que tenés? Los que Richardi recuperar? Que me. Déjame, hablando de cosas viejas. Hablemos de cosas viejas como. Me voy a internar en una persona que hoy por hoy tiene 82 años. Qué viejo y peludo que es, la verdad. Pero qué lindo, qué lindo. Era muy lindo cuando era joven. ¿Vos decís? ¡Buen provecho! Sí, ¡buen provecho, dijo! Me da hambre. Está experimentando sonidos el pupo. Está reacomodando sonidos. Y está así como... Bueno, señoras y señores, antes de Roberto Piazza... ¡Qué boludo! Antes de Roberto Piazza... Sí. Antes de Roberto Giordano... Antes de Jorge Ibáñez... Antes de Jorge Ibáñez... Antes que nadie. Antes de, ¿cómo se llama? Bogani. Gino Bogani. Antes que Gino antes Versace. Que, antes de Dolce Gabbana. Antes de, no sé si antes de Dolce Gabbana. Bueno, pero en esa época, un señor. Un zar, diría yo. Un señor, señor con todas las letras. Señor, no como un Sofovich. Uh-huh. Un señor verdadero. De un saco y corbata. Nacido no en Argentina, sino en un país muy lejano. Ah, mira, no sabía. Hacía modas. Sí. Acá en nuestro país. El primer y único programa de, con un conductor masculino. Después que, creo que Iván de Pineda habrá hecho algo. Iván de Pineda no le llega ni, no al, llega ni al... a la sola del Borseguí. Mirá lo que te digo. ¿Estamos hablando de quién, Mauricio? De el señor... ¡Chapó! ¡Chapó! Gentleman. Gentleman. Ante Garmaz. Sí. Aplauso, pulpo. Aplauso, por favor, de todo, toda la audiencia. Y su programa, El Mundo, The World, según cómo lo daban en la CNN International. The World of Ante Garmaz. Era ATC, ¿no? Sí, y desATC después. Estamos en el aire. Dale. Ante Garmaz, señores y señores, el mundo de Ante Garmaz, sí. Hoy en la Rewind. Fue un programa conducido, obviamente, por el homónimo, ¿no? Ante Garmaz. La palabra homónimo debería estar, sí. No sé, enmarcada. En todos los McDonald's. En el horario de los sábados a las 19 horas por la pantalla amiga de ATC, uh-huh. Argentina Televisora Color. Por supuesto, por supuesto. Esto para los niñacos que nos escuchan. El ciclo duró varias temporadas, concretamente entre 1992 y 1999. Para, qué triste. ¿Qué cosa? Hay gente que no sabía que era Argentina Televisora Color, que la conoce como la televisión pública. No. O el 7, que tenía ese 7 deforme, sí, así, sí, ¿te acordás? Sí. Bueno, por la pantalla mía, como decía, de ATC, Argentina Televisora Color, un ciclo que duró varias temporadas entre 1992 y 1999. Millones. Varias temporadas. Se caracterizaba por presentar desfiles y ropa fashion. Los fashion de los 90, ¿no? Hay claro, que aclarar, por supuesto, ¿no? Por supuesto, los vestidos bobos eran en esa época. Pantalón pijama. Claro. Así como entrevistas a diseñadores, colecciones y demás parafernalia del mundo de la moda. Su cortina de apertura, New York, New York, de Frank Sinatra, le aportaba al programa un toque clásico y distinguido que hubiera sido bueno que mantengan también en la escenografía, que era bastante pedorra la escenografía. No, así. No era como una casa o iba rotando. No, era una escenografía estática con cosas que habían sobrado de otros programas, seguramente. De novelas, seguro. Claro, sí. Hasta Cosecharás tu siembra había uno, Más allá del horizonte había otro. Peli peluda. Dulce, ¿cómo era la que dije? Dulce Ana. Hay que hacer el arreglo. La anoté, le decía al productor, le decía que hay que hacerlo. Bueno, su conductor, Ante Garmaz, podemos decir que era un modisto de origen croata, que se había reconocido homosexual en los 70. Cosa... ¿Ya era gay? Sí. ¿Por qué no lo hiciste el mes pasado? Porque no, porque estaba esperando, se tenía que cocinar a fuego lento. Okay. A fuego lento, que también es torta. Otra torta, sí. Cosa muy valiente en los 70 porque, bueno, ya sabemos, estaban los milicos en esa época y decir que era gay era como algo era demasiado como, sí, hardcore para la época. Es grande. Curiosidades del señor Ante Garmaz y de su programa. En el aire, Ante parecía todo un gentleman, pero en los cortes comerciales puteaba a los invitados, a los productores, a los camarógrafos, a las modelos y a cualquiera que se le diera la gana. Era un tupé de la época, me parece. Si Mirta putea, él puteaba. Sí. Pero todo fuera de cámara, ¿viste? Sí. Se hacen todos los muy muy, pero después, ¿viste? Cada tanto en algún programa de esos que hacen repaso de la televisión, sí, lo sabemos. Aparece. Los de no estás viendo un programa, estás viendo... ¡Todos! Bueno, se ve a Ante Garmaz puteando. Sí. En 2004 se declaró en quiebra. ¡No! Con una deuda de 136.506 pesos argentinos. O sea, Ante Garmaz está en deuda, por eso es que ya no lo vemos más. ¡Qué bajón! El ocaso de los, sí, próceres, dioses, ídolos. Uh-huh. Por favor, alguien que le pague la deuda. Que le tire una chidola. Bueno, y la última curiosidad, como lo dije al principio, Ante Garmaz en el día de hoy tiene 82 años. Years old. Uh-huh. ¿Qué edad, qué espíritu? ¿Qué estirpe, no? Sí, y quedan pocos, así. Sí, yo me acuerdo que era el continuado... prolijos encima. Era el continuado los sábados ver primero Ante Garmaz y después Tate Show. ¡Tate Show! Yo quería elegir siempre a Diana Maggi, por ejemplo. Las sopas. Dejémonos de hablar, ¿querés? A mí me gustaba Diana Maggi, ¿por qué no me comprenden? Dije la otra vez que me gustaba Silvia Montanari. En la parte más profunda. Y después cuando me hunda... Si querés, podés gritar. Voy a gritar New York, New York. Gritemos juntos. Porque vamos a escuchar la apertura para todos ustedes. Rememoren este gran programón de los sábados, que no es Al Fondo y Lugar, sino que es El Mundo de Ante Garmaz, para todos ustedes, en la voz de Frank Sinatra. toda la moda del mundo en el mundo de Ante Garmaz. Por estilo, buen gusto y actualidad, el mundo de Ante Garmaz, un catálogo de temporada. Este sábado a las 19 por ATC, con mentalidad ganadora. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Ahí lo teníamos al señor Frank Sinatra. Sí. En el fondo del lugar nos vestimos de etiqueta. Con mentalidad ganadora. Me encantó el eslogan. El eslogan de ATC era genial. Es otros tiempos, ¿entendés? Qué lindo que es la pluralidad de poder pasar Frank Sinatra, sí, y antes poder pasar Charlie García. Y en un ratito que se viene este drogón de drogón de los drogones. De los 70 más o, sí, menos. Pero ahora vamos a leer algunos mensajes que fueron llegando. Oh. Al fondo hay lugar, @hotmail.com. Y al 43921913 156-059-2427. A ver. Sí, empiezo yo. Dale, dale. Majo dice: me gustarían muchas cosas. Lo primero que se me viene a la cabeza es viajar, laburar de lo que me gusta. Si me voy a la India y edito libros, ya soy feliz. ¿Qué sos? Ya. ¿Es budista en la India? Miguel de Lobos. Ah, bueno, antes de ir al cielo tengo que visitar a Mauro Plaide. No sé, mensaje subliminar, hágase te cargo. No sé, puede ser, sí, dale. Un cálido abrazo. Marcia, feliz cumple, dice Ituzaingó. Qué viajecito. Me gustaría tener una noche con Ciro, o sea, Pertusi. No me importa. Bueno. Porque me sacaron para... ¿Producción está censurando? Quiero denunciar que me sacaron... Ahí está. Ah, con la Sirio, dice. Ah, opa, la. Y bueno, que se podría hacer Ciro Pertusi, la fantasía de muchos rockers. ¡Qué horror! Me gustaría tener una noche con la Sirio. No me, sí, importa si llega cuando ella tiene 89, pero la va a tener fofa ya, muy grande. Ay, bueno, pero la quiere. Lo vale, es la Sirio. Y antes Garmaz le cabían los pibes, se comía los modelitos. ¡Oh! ¡Oh, caramba! A los 82 años también. Nico Wish, quisiera nadar con tiburones. No me dan miedo para nada, me encantan. Me llenan de adrenalina. Es más, tendría sexo en la jaula. ¿Qué jaula? Mientras me nadan alrededor. Con la elita esa, ¿viste? Es más, haría trío con los tiburones. Sin sexo oral. Nico Wish, el mundo te ama, Nico Wish. Es muy hardcore tener sexo oral con un tiburón. Es un fetiche. Es raro ser. Capaz que salga. ¿Y si los delfines? Capaz de muta. La mutación. Estoy haciendo como un delfín. Déjame ser. Como los delfines. Todos caminamos. No caminan, ¿no? Aletean. Reptan. Julián Promesa dice: sí, quiero conocer el mundo y hacer un trío con mi novia y alguien más. Ante Garmaz. Ante Garmaz, sí. Bueno, señoras y señores, esto, hay mucho sexo impregnado. A mí me, sí, parece, ¿viste? Mucho. Es lo que yo digo, que el polen pone a la gente así como hardcore. Sí, le saca esa. ese coso oculto, ese deseo prohibido. El deseo reprimido del invierno. La marca del deseo de Charlito. Oh. ¿Cómo era? Gerardo Romano. Gerardo Romano. Sí. Bueno, vamos a escuchar. Llegó el momento. Tengo que tragar saliva de vez en cuando. Se me va por el... ¿Tragás, mi amor? A veces escupo. Leo. Marcia otra vez. Otra vuelta, dice. Al fondo del bar, otra vuelta. Antes de morirme, quiero hacer un musical con Guido Zuller y Susana Jiménez. Qué rubia que es la vida. Guido Zuller no puede ni nada. Guido Zu. Quizá Tomasito, su heredero. Por favor, se lo movía. Se movía. Pues, la chechona no sé. Tomaba. No sé. ¡Mi amor! Bueno, dale. Bueno, vamos a escuchar ahora esta excepción. Excepción excepcional. Que ustedes arman votando en al fondo y lugar @hotmail. Exactamente. ¿Cuáles son sus temas preferidos? Y vamos confeccionando nosotros cada 15 días, les presentamos este top 10. Que en el caso de hoy tiene muchas. Tiene reincorporaciones, tiene máximos escaladores. Sí. Tiene, no sé, temas que bajaron, se fueron del podio, pero tienen que escuchar... Temas olvidados. Temas olvidados que, bueno, ustedes los pidieron y nosotros... Y los traen, los reviven. Claro, los ripeamos del vinilo nosotros. Exacto. Para ustedes. Sí. Así que vamos a escuchar entonces este top 10, uno nuevo de Al Fondo Hay Lugar. Este es el top 10 de Al Fondo Hay Lugar. Puesto número 10. Natalia Lafourcade, en el 2000. ¿Qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Puesto número 9. Venga Boys, la parada de tetas. Número 8. Eiffel 65, azul. Puesto número 7. Aerolíneas Federales, soy una paz. Hago lo que quiero. Número 6. Nino Bravo, un beso y una flor. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Puesto número 4. Banda Isabel, Whisky a Gogó. Puesto número 5. Al fondo hay lugar. Chau, chau. Ahora es el momento, ponte a estallar. Llama a un par de amigos y haz un gran partizán. Pero cuídate de un safran, un trapino sexturado, Sonic con tachas. Puesto número 3. Banda Blanca, Sopa de Caracol. Si tú quieres bailar, Sopa de Caracol. Guatane y Consu. Yupi pati, yupi pati. Tu libro a mi guanaga. Yupi, yupi. Guatane y Consu. Puesto número 2. Candela pura, La Banana. Me como la banana porque me da la gana. Si pelas la banana, eso me hará desear. Mordiendo la banana. 1. Amandititita, la muy muy. Eres más fea que el chupacabras, más mala que Bush. El top 10 de Al Fondo Hay Lugar. Olvídate de todo lo que te pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Me encantó el top 10 de esta semana. La gente se puso las pilas, votó buenos temas. Votó buenos temas, exactamente. Exactamente. Bueno, pueden seguir votando a dónde, Sol. Al Fondo Hay Lugar, @hotmail.com. Acuérdense que por esa dirección también nos pueden agregar al Messenger. Sí. Y chateamos en vivo y después leemos sus mensajes como estamos haciendo ahora. Pero no ahora, ahora, porque ahora, ahora viene la pitonisa. Para leer la segunda parte del horóscopo. Trague, trague. Déjame que vocalice. Es la nena. Hola, tarolas. ¿Qué haces? Hola, tarolas. Es la pinto. ¡Mamá! Yo le grito, ¡Mamá! No. Más abajo, no. ¡Mamá! No. Me sale igual. Te amo. Dice que te amo. Te amo, ¿qué dijo? Te amo. Ay, yo también. El amor. Vamos a tirar el micrófono a la mierda. Me parece. Horóscopo. Libra. Sí. Él encontrará a su actual pareja mandándole mensajitos de texto subidos de tono que también se llaman texts. Ringtones. No, sexts. Sextones. Sexts. Es como sextos. Mensaje de sextos. A una compañera de trabajo. Usted reaccionará como una persona completamente adulta y sacará toda la ropa del placar y la quemará en medio de la calle, cortando el tránsito. Como una persona muy madura, lo llevarán detenido a repimporotear el calabozo. Ay, qué por lindo. Desacato. Ana Rosenfeld no tomará su caso. Oh, qué mala Ana. No, es que Ana está muy ocupada, tiene muchos casos en estos momentos. Claro. Tiene que defender a Karina Olga. Karina Olga. Sí, pero ha perdido, lamentablemente. Anda a pelar ahora. Sí, ella pela mucho. Por eso se hizo famosa. Escorpio, en el nombre de Samantha Farhat, ya no intente por todos los medios hacerse famoso. Ya todo está inventado. Un judío con problemas de medida, un ricachón con problemas de adicción. ¡Mamá! Muchas chicas que no saben hacer nada más que pararse semi en bolas al lado de un tipo y un sordomudo vegetariano que además habla con Che. Por favor. Si no tiene nada para ofrecer, mejor para ofrecer, quédese en su casa a escuchar más Al Fondo. Gracias. Por supuesto. Esto es valor, esto es el mundo del chivo. Sí, eso me encanta. Me encanta, sí, a mí también. Yo amo mucho todo eso. Ay. No hables de comida a esta hora. Sagitario. Está bien. Todos sabemos lo capaz que es usted. Lo ha dicho en su hogar, en su lugar de estudios, en su lugar de trabajo, a sus amigos, creo que escuché el boxitracio, ¿puede ser? Sí, remarcando, remarcando el hecho de que usted lo supera intelectualmente. Claro que nadie se concentrará en eso, solo en el hecho que usted es un rompepelotas. Tengo una predicción para usted. Es probable que se quede sin amigos solo los 500 seguidores que usted tiene en Twitter. ¿Le parece? Me parece perfecto. Sí. Bueno, ¿a qué onda? ¿Quién era el boxidracio? Después les cuento fuera de cámara. Bien. Capricornio. Comenzará a preocuparse por un ser querido. Mucho. Su abuela se hizo fanática del heavy metal. Heavy metal. Que es también conocido por el heavy metal. Tiene amigos muy raros que suelen oler a zahumerio verbal. Usted sabe que la nona solo lo hace para que no le duelen las arterias. Las articulaciones también. Sin embargo, lo que más le preocupa es el hecho de que su nona tenga más amigos que usted en el Facebook. Claro que sí. En fin, la nona se hizo muy popular en estos momentos al hacerse fanática de heavy metal. ¿Qué abuela? Acuario. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¡Estamos a fondo! Yo no fui, ¿eh? Finalmente cumple su mayor sueño, se convierte en maestro pizzero. Hará pizzas grandes, pizzas chicas, de fugaza, napolitana y de jamón y morrones. Como si fuera una novela, siempre habrá alguien quien quiere hundir su sueño. Salubridad. Sí, Salubridad se interpone en la compleción de su sueño. Descubren que usted trata de probar la potencia de su desodorante en la masa para pizza. Muy poco recomendable probar las pizzas de este acuariano. Yo puedo decir una cosa muy asquerosa, pero que es cierto. A ver. Yo cuando, por ejemplo, voy con el colectivo y hay olor a chivo, a mí me abre el apetito porque siento que es olor a pizza, de fugaza. En serio. No quiero escuchar más. Ay, tengo una opinión al respecto. ¿Qué opinión tiene? Piscis, su mascota, como toda mascota, cumple su ciclo y muere. Usted se entristece y se queda solito. O sea, que se queda solito. Pero por otra parte, usted odiaba a ese gato. Hacía pis por todo el parqué, le arañaba el sillón, mordía a los invitados y comía solo carne de pollo joven. Menos mal que se murió. Cómprese un jarbo ahora y disfrute de ver al pobre jarbo corriendo ahí a través de la rueda. Perdón, pito, nada. Estaba jarbo. Jarbo. Jarbo que viene del latín Harley. Sí, no, estábamos haciendo comentarios off topics con su... Me sorprende. Y no, bueno, para la semana que viene, si me mandan un mail, yo les voy a contestar. Sí. Tengo consultas. Sí. Para la próxima semana. ¿Puedes hacer consultas? Consultas. Tiene que habilitar una dirección de correo electrónico. 0800 Pito. Ah, sí. Pero la va a llamar mucha gente equivocada, claro. Me parece. Buscando otro tipo de... No, que mande mensaje por mail del fondo y se... Ay, pero ya abrí el 0800. Bueno, también que manden por mail también las consultas a la pitoniza. En el asunto tienen que poner consultas a la pitoniza. Claro. Para la pito. Claro. Sí. No vaya a ser que entre tanto los mails que llegan, sí, dicen. Sí, no. Se traspapelan, ¿no? Bueno, chicos, yo me retiro, vuelvo abajo del escritorio donde siempre está. Bueno, vuelva al sótano, vuelva. Vuelva, vuelva. Vuelve, vuelve, primavera. Prima teta. Un beso. Ya era hora. Sí, también. Ya era hora de hablar de Jimi Hendrix. Ay, ya. Seguimos en el... Me encanta cuando te pones así. El especial Drogones, y sin más preámbulos porque se nos va el programa. Exacto. Les voy a contar de este gran músico dedicado a mi amigo Miguel que está escuchando. ¿Miguel García? No, está desaparecido ese. Es un NN. Ay, por Dios. Mi mamá me mima. Señoras y señores, Jimmy Allen, como Lily Allen. Lily Allen. Johnny Allen Hendrix nació... ¡Johnny Allen! ¡Dale power! ¡Qué fo... Johnny Allen Hendrix nació en Seattle, Estados Unidos, sí, el 27 de noviembre de 1942. Fue un guitarrista, cantante y compositor considerado y citado por varios artistas como influente y también por varias revistas especializadas en música, así como por críticos y la prensa en general. Obtuvo su primera guitarra acústica a los 14 años y aprendió practicando constantemente, mirando cómo tocaban otros músicos. Entre 1964 y 1966 comenzó para Hendrix una interminable serie de idas y vueltas entre una banda y otra. Desde Isley Brothers, con quien consiguió el primer éxito, hasta Jimi Hendrix Experience. El éxito del álbum Are You Experienced? Sí, llevó a claro. Llevó a varios artistas del momento a amarlo u odiarlo. Esas cosas antagónicas, sí. ¿Viste? Que aparece y dice, yo lo amo. Y otro dice, no, yo... No puedes amar. No. Es un nada, o sea, no sirve para nada. Es un tarado, yo lo odio. Sí, y se pelean entre y rockeros. Y cierra con un portazo. Sí, parece muy de rockero. También. En parte por su show escénico, que tuvo su punto más fuerte en el Monterrey Pop Festival. Yo no sabía que... Más que Lollapalooza. No sabía que siquiera. Más que Glastonbury. Que aparte es Pop Festival y estaba este, no sé. Es como que dijeron, bueno, vamos a traer gente, ¿viste? Y cayó, no sé, Flavia Palmiero y Jimmy Hendrix. Es como el Rockin' Rio, que al final va cualquiera. Claro, tal cual. Donde Hendrix, aquí en el Monterrey Pop Festival, utilizó su guitarra en modos nunca antes vistos, llegando a ser mímica de actos sexuales. ¿Cómo hace? Con la guitarra. Mímicas de actos sexuales con la guitarra. Que se frotaba. Sí, hacía ruidos, no sé. Ah, no, pero yo entiendo, a ver, que se frotaba. Hay muchos guitarristas. Momento. Volvió la pitoniza. Pito, ¿qué? El tema le interesa. Dice, mímica, sí, de actos sexuales. Sí. Y él hace... O sea, esto me da que pensar. Mauricio, ¿qué consideras tú un acto sexual? ¿Qué es tú eso? Haces la cochinada porque estás... Claro. Sí, tal cual. Yo me revuelco en el fango. Bueno, no. Fangio 21. No, solamente después de esta pequeña interrupción, yo me retiro. Muy pero ¿cómo lo explico? Que realmente Juan es, o sea, ¿qué es eso? Ay, no. Es Jimi Hendrix vuelto a la vida. Estamos cayendo por el barranco. Déjame que siga. Sí. Bueno, como decía, hacía sonar la guitarra con mímica de actos sexuales, la hacía sonar con los dientes, por detrás de la espalda, contra el soporte del micrófono y hasta contra su amplificador, causando un acople ensordecedor. Por debajo de la, o sea, cazaba la viola. Oh, hay que sentirla. Y hacía cualquier tipo de cosas nunca antes vistas, totalmente novedosas. Sí. Al término de la exhibición le dio fuego con gas líquido y la destruyó contra el palco y los amplificadores. La famosa escena de Jimi Hendrix arrodillado y prendiendo fuego a la guitarra y toda una cosa re loca. Porque eres re loco, claro. Era. Pobre. ¿Por qué habrás muerto, che? Ahora llego, déjame que ya llego. A ver. Tras otros dos discos, la banda se disuelve por bardo entre los integrantes. En una época de apogeo de drogas alucinógenas y flower power, ¿no? ¿Sí? Todos sabemos, las drogas alucinógenas. Luego de separarse, Hendrix se presentaría con nueva banda en el Hipongo Festival de Woodstock, donde solo con su guitarra interpretó el himno de Estados Unidos, pero mezclándolo con sonidos de bombas, ametralladoras y sirenas. Todo hecho con la guitarra y en referencia al ataque yanqui a Vietnam. Así que todos sabemos esa protesta que había de los hippies del amor y la paz. Y así siguió, bueno, el loco Hendrix, hasta que el 18 de septiembre de 1970 en Londres, ya a los 27 años, edad que ya, como habíamos dicho, murieron Janis Joplin y Kurko, ¿no? ¡Kurko! No puede faltar Kurko en ningún programa últimamente. No, porque... Por lo menos por este mes. Los drogones están a full. Como todos dijimos, a los 27 años, que es donde dice el mito que se mueren los grandes rockeros, Hendrix falleció bajo circunstancias aún no completamente explicadas. Sí. Esa noche estuvo hasta tarde en una fiesta y su novia fue a buscarlo y lo dejó en su departamento. Las estimaciones médicas dicen que murió al poco tiempo y la causa fue por asfixia causada por su propio vómito al haber mezclado pastillas para dormir con alcohol. A Maradona le había pasado eso, me parece. A Maradona, no murió Maradona. No murió Maradona. Las curiosidades de Hendrix, por bueno, favor, dale, así dale. Vamos a escuchar último el tema. Mensaje. Es considerado el más grande guitarrista de la historia del rock, además de ser uno de los mayores innovadores y más influyentes artistas en una gran cantidad de géneros. Fue introducido en el Rock and Roll Hall of Fame de 1992, mientras que en el año 2003 la revista Rolling Stone lo eligió como el mejor guitarrista de todos los tiempos, y en 2004 lo incluyó en el número 6 de los mejores artistas de toda la historia. Tiene muchos récords, ¿no? Como podemos ver. También la revista Time lo situó como el mejor guitarrista por delante de B.B. King, Chuck Berry, Keith Richards, Eric Clapton y Jimmy Page, entre otros. ¿Jimmy Página? Sí, ese mismo. Es uno que da vuelta. Page. Da vuelta. Vamos a escucharlo entonces para que lo admiremos, dale, en su esplendor. Un tema de Jimi Hendrix que se llama Foxy Lady, dedicado a vos, Sol. Gracias. Jimmy, Shumi. Transparente, tiene gelatina. Ya llegó la gente de Cerdos y Diamantes, muy pronto. Teníamos ahí lo que escuchábamos en el especial del mes de los drogones, Jimi Hendrix. ¿Habrá dado el nombre para el postrecito? los derechos de copyright. Nunca en Creative Commons. Nunca lo sabremos. Foxy Lady, que sería sí. como una chica zorra, una cosa así, ¿no? Últimos mensajes que llegaron al 43921913, 156-059-247. Al fondo del barrio, abajo, mail.com. Ya te envío. Sí. Shaggy's dice, antes de morir, me gustaría coger. Dice... Por Dios. Ah, oh, chicos, qué bajo. Alguna vez sí tenía que decir una mala palabra. Sí. No es una mala palabra, es agarrar en gallego. En gallego, ¿no? Claro. Porque, bueno, le voy a leer en gallego para que no quede desnudo. ¡Yo lo leo, yo lo leo! Léalo, pitonisa, por favor. Antes de morir, quiero coger. Sí. Por Dios, desde noviembre del 2009, coge, que no me rieguen. Coge, el coge, coge el mouse, el ratoncillo. Es por que... Dios, desde noviembre... De 2009, que no me riegan la plantita, así que no. estaría bueno cojar. ¿Les gustó? Me encantó, Pito. Le aclaramos a la audiencia que nosotros no somos mal hablados y lo lee la pitonisa porque ella es española y tiene derecho de hablar en español. Flor, me gustaría tirarme al vacío, a alguna montaña, con un paracaídas, cosa que no sea, por eso que me muera. I feel good. Tararara, James Brown también, un dale, gran guitarrista. Dale, dale. Migue, ¿qué locutor es la puta madre? Bueno... Perdón. Dale, dale. La fucking madre. La re agitan, dice. Tengo un emoticón que hace esto. Me hace acordar. El sí, agite. Agite, boom, boom. Hippies, boom. Aguante Hendrix. Saluden a la cámara, que es la primera vez que los escucho. Me estamos saludando en este momento. Quizás lleguen con lag si tenés Fivertel, pero en cualquier momento te lo sacan. Ay, así no. Que no te preocupes. Nati, me gustaría comerme un helado con torta de chocolate y crema. Y muchas cosas más. Nati, te quiero mucho. Te mandamos un beso muy grande. Nacho Serra, me gustaría volar. ¿Te gustaría qué? ¿Eh? Volar. ¿Volar? Bueno. Sí. Yo puedo recomendarle... Tiene muchas... Que le pregunte a Jimi Hendrix cualquier cosa. Que vaya. Ahora lo agarramos detrás bambalinas. Bueno, ahora sí. Ya nos acabó el tiempo. Nos acabó el tiempo. Si escuchan esta gran canción de fondo, significa que nos tenemos que ir. En efecto. Bueno, si ya llegó el momento. Se quedan en el continuado... ¿Por qué? Venga, venga, venga, venga. No huya cobarde, venga. Habla de Jimi Hendrix, que es una gran canción. Las bases están hechas por Jimi Hendrix. Escuchá la guitarra. La pasta base. Es un sample. Señoras y señores, nos vamos. Sí, nos vamos, los dejamos en compañía de Cerdos y Diamantes. Hoy son poquitos. Son dos nada más. Está la princesa del programa y el frontman. Sí. Es lo que hay, señores. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 21 horas en este gran programa sí. polivalente y querido por toda la sociedad. Y de crisoles, de razas, todas. Que hemos puesto en nombre... Al fondo del lugar. ¡Chao! ¡Chao! Llegó ya la hora de decir chao. Con esto se termina el fondo del lugar. El clásico que ocupa tus sábados, Llegó ya el momento, es el adiós, pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia Viola, chica grosa, padre, che baile. Che, gira, acá estás peor que la calabro. ¡Cállate, ojo!